¿Cómo dice? Ha pasado mucho tiempo que te siento. Nunca supe la razón ni el motivo. Pero ayer cuando te vi, cruzaste mi camino. John, John. Ni siquiera te atreviste. Espero que seas feliz sin mí. ¿Cómo es? Todo el amor que te di, a ti jamás te lo da. Porque te he burlado de mí. Si como te amé, no te darán que te sigo. Ay, nunca supe la razón ni el motivo. Pero sé cuando te vi cruzarte en mi camino. Chandondono. Ni siquiera ya te vi.